Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra División de Gozo, interpretada por el colectivo de teatro experimental Zona Bastarda, se presentará el 22 y 23 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito. En la pieza, el protagonista se encuentra encerrado y despojado de su condición de sujeto y tan solo siente una profunda sensación de fracaso. Mientras tanto, el público es obligado a participar pasivamente, ya sea a través de una mirada directa sobre el escenario o mediante una pantalla que reproduce parcialidades de lo que acontece. Este colectivo se creó en el 2007 con el objetivo de investigar la situación del intérprete teatral en los mitos contemporáneos. Internacionales. Santiago de Cuba. Tres películas africanas premiadas se proyectarán del 13 al 20 de enero en los cines de Santiago de Cuba. Las cintas son Un hombre que grita, El precio del perdón y El héroe, con historias en las que se revelan conflictos marcados por la violencia y la pobreza que emanan de la realidad de este continente, con los sentimientos humanos a flor de piel los protagonistas. El primero de estos filmes, estrenado en el 2010, alcanzó el premio del jurado del Festival Francés de Cannes de ese año y galardones para los protagonistas en certámenes internacionales de Dubái, Chicago y Filadelfia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.